A continuación les ofrecemos Conoce las sectas. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos un programa más de Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también junto a mí, muy buenas tardes, Izaskun. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios. Pues ya, cuando quieras, Izaskun, adelante con el sumario. En el programa de hoy seguiremos hablando de pensamiento mágico, una serie que empezamos hace 2 programas y que hoy en el tercero seguiremos tratando. Y continuaremos con la sección de noticias a cargo del sacerdote Luis Santa María, desde la diócesis de Zamora. Hace un mes, es decir, 2 programas, empezamos a hablar del pensamiento mágico. Todas esas ideas, creencias sin fundamento, contrarias a la fe y la razón, errores y falacias, creencias sin base sostenible, tan típicas en el ser humano y que son tan típicas en los seguidores de la nueva era, la magia, el esoterismo y las sectas en general. Les recomendamos los programas pasados para profundizar en todo ello. No obstante, y sin extendernos en repasarlo ya visto, seguiremos profundizando en todo ello y sin necesidad de escuchar antes aquellos programas. Así, queridos oyentes, quédense, que seguro que el programa de hoy les será de gran ayuda. Eso es, queridos amigos, quédense con nosotros, esperamos que disfruten con el programa de hoy. Y como dice Izaskun, ciertamente no hace falta escuchar los 2 programas previos, aunque se los recomendamos. Así es, estamos hablando de todo esto sin necesidad de que un oyente haya escuchado los programas previos. Así que seguiremos explicando para que todos nos enteremos qué es esto del pensamiento mágico. Y lo iremos haciendo con ejemplos diversos, tomados de la temática de las sectas, que de eso va el programa. Pues Vicente, seguimos. Bien, pues continuamos con otra falacia típica de los líderes de sectas, que consiste en que cuando uno les pregunta algo, te dice: ya lo sabrás, ahora no es el momento. O bien te dicen algo parecido, te dicen: no estás preparado en estos momentos, espera, ya lo entenderás. En definitiva, que ante una pregunta no te dicen la respuesta. Y además, los padres y profesores reconocerán en estas contestaciones, pues la típica respuesta de autoridad que dan unos padres a su hijo pequeño, o bien un profesor a sus alumnos pequeñitos. Una respuesta típica de aquellos que consideran que el oyente intelectualmente pues no es capaz de entender el argumento de un adulto. Y esto es lo que ocurre en las sectas. Y esto es lo que la secta va generando, como hemos explicado muchas veces. Lo que consiguen es una infantilización de sus adeptos, al tiempo que además generan una gran distancia entre el líder de la secta y el adepto. El líder que sabe y el adepto que no sabe. El líder que lo conoce todo y marca los tiempos, el adepto que tiene que conformarse con esperar, porque ahora no es el momento. Y así no recibe nunca respuestas razonadas. Se puede hablar entonces, en estos casos, de la falacia o de la trampa del argumentum ex silentio. Argumentum ex silentio. Argumento basado en el silencio. ¿Por qué, Vicente, este nombre? Argumento por el silencio. Pues sí, Zaskun, sí, porque te niegan una respuesta y esperan que les creas simplemente por el silencio, o colocando la respuesta en un futuro. Ya lo sabrás, ya lo entenderás, espera, ahora no es el momento. Así consiguen tomar tiempo, ligarte al grupo, que afiancen los lazos afectivos con el grupo, y al final, ante la respuesta, casi siempre y muchas veces absurda, pues ya no puedas razonar con tanta lógica y con tanta prevención, porque empiezas a justificar muchas cosas, muchas respuestas absurdas, porque empiezas a tragarte piedras de molino. La fuerza de la argumentación no está en nada lógico, en nada racional, porque está en el silencio que te dan, en la carencia realmente de respuesta. Por eso, todas las personas, si supieran lo que hay dentro de la secta antes de entrar, no entrarían. Pero por este tipo de argumentación del silencio y por otras falacias del pensamiento mágico, como vamos viendo, por ejemplo, la del superhéroe que vimos el otro día en extenso, o cualquier otras, como la carga de la prueba, el onus probandi, que también vimos el otro día, el argumento de autoridad, etc. Cuidado, por lo tanto, con este tipo de argumentos. Y cuidado con los grupos donde colocan las respuestas en el futuro. Ya lo sabrás, ahora no es el momento. Queridos oyentes, huyan de estos grupos. Huyan de estos grupos. Salgan de ahí. Porque están usando técnicas sectarias. Porque están usando técnicas sectarias. Si uno pregunta algo, como adulto, debe tener una respuesta. Y más, cuando los seres humanos, en contacto unos con otros, creamos lazos emocionales que pueden luego impedirnos una reflexión más fría y racional. Lazos emocionales, Vicente, que se dan con mucha fuerza manipuladora en las sectas y en todos los contextos sociales, ¿no? Claro que sí, eso es. Incluso a nivel de nación, a nivel de pueblo o de tribu, porque al final es lo mismo. Ese contacto humano nos lleva a justificar las cosas que hacen los miembros humanos que denominamos los nuestros. Es algo realmente muy tribal. Estamos hablando, recordemos, de pensamiento mágico, y como vemos, lo mágico y lo tribal va muy unido. Así, las faltas cometidas por los míos, por decirlo así claramente, pues son vistas más pequeñas, son vistas más pequeñitas, y mientras tanto agrandamos las faltas que cometen los otros. Esto en las sectas se aumenta mucho más. En definitiva, si hacemos una pregunta, hemos de esperar una respuesta del mismo calibre, con sentido, una respuesta racional, igual que la pregunta, si es racional. Y ese es el procedimiento de aprendizaje entre personas adultas. Y quien pregunta debe recibir información, pues completa, información seria, información relevante, información adecuada. El argumento del silencio no es, por tanto, un argumento, no es un argumento válido, sino que es pensamiento mágico. Bueno, al menos pensamiento mágico, el tragárselo, el pensar que eso del silencio es una argumentación. Pues seguimos. Vamos a ver, seguimos, sí. A ver, ligado a estas falacias contra la razón está también el llamado argumentum adverecundiam. Argumentum adverecundiam, o el argumento basado en el respeto. Es uno de los argumentos más clásicos. Se refiere a que si uno pone en duda al líder, estamos hablando siempre de sectas, si uno pone en duda al líder, pues primeramente el resto del grupo, atemorizado por el poder y la aureola del líder, se pondrá de manera automática del lado suyo. Y así uno queda, pues, como recluido, avergonzado, desacreditado. Y además se dirá que lo que dice el líder es verdad, porque es el líder, porque es el que manda, porque él es el que sabe, el que conoce lo que hay que hacer. Así la autoridad de la verdad reside no en la autoridad misma de la verdad, sino en otra autoridad que da validez a la verdad, aunque esa verdad no exista. ¿Es verdad todo lo que dice el líder? No, pero como es el líder, seguro que tiene razón. Es más, no se llega ni a decir no. No es verdad todo lo que dice, sino que se piensa de otra forma. ¿Es verdad lo que dice el líder? Pues claro, es que es el líder. Esto se expresa a veces con la fórmula clásica de Magister Dixit. Magister Dixit. El maestro lo dijo. Ya no hay que apelar a ninguna otra razón. Si lo ha dicho el maestro, tiene que ser verdad. Que un líder sectario, por ejemplo, dice que te suicides porque de esa forma vas a ascender a un plano superior o que vendrá un ovni y te va a llevar a otra galaxia, pues efectivamente, esto que es absurdo, muchas personas lo han hecho, basados en este argumento ad verecundiam. Y así lo que ocurre es que la verdad realmente descansa en un círculo vicioso. La verdad del líder reside en que la dice el líder. Y un líder sectario así usa y abusa de su autoridad y su supuesta benevolencia y sus técnicas de dominio y engatusamiento, a veces diciendo que recibe órdenes, obviamente de entidades superiores, de dioses, de Dios, de ángeles, y encima que si no lo haces, eso es una muestra de orgullo o de pecado manifiesto o de mal seguidor de Dios, que entonces, por tanto, como no estás obedeciendo, tiene que aplastarte y humillarte porque te opones al líder, que al fin y al cabo el líder es la verdad. En definitiva, lo que se produce en la mente del adepto es un choque muy potente entre algo que suena raro, absurdo y extraño y ese miedo interiorizado de llevar la contraria al líder. Y frente a esto hay un refrán clásico que dice que la verdad es la verdad, la diga Agamenón o la diga su porquero. Y a veces el porquero, el que cuida los cerdos del rey Agamenón, el gran rey de Micenas, pues puede tener razón, y no tenerla el rey Agamenón. Así que cuidado. Nadie, por muy líder, muy jefe, superior que sea, por el hecho de decir algo, eso que dice es verdad. Y más cuando este tipo de situaciones pueden llevar a manipular a las personas. Por lo tanto, debemos de poner en duda especialmente aquello que dicen los líderes y las personas investidas de cierta superioridad social o religiosa. Sí, han escuchado bien. ¿Por qué? Porque de manera natural todos tendemos a creernos lo que dicen, por el simple hecho de ser quienes son. Por este argumento, ad verecundiam. Hoy estamos hablando de pensamiento mágico y hablando de los típicos elementos o falacias o creencias de pensamiento mágico. Y antes de la música decías algo muy llamativo, Vicente, que debemos sobre todo dudar de lo que dicen las personas investidas de cierta superioridad. Eso es, Izaskun, claro que sí, pues claro que sí. ¿A que suena raro? Pues sí, muy raro. Y decías que debemos hacerlo porque tendemos a creernos lo que dicen las personas con autoridad, por su propia autoridad. Pues esa es la razón. Porque de manera natural, todos tendemos a confiar en los líderes, en las personas con autoridad. A ellos les solemos pedir menos que a los demás. Y nos tragamos con más facilidad aquello que dicen, aunque no tenga nada que ver con aquellas capacidades que realmente tienen. En cambio, sí solemos ser más prevenidos ante otras personas. Vamos a seguir explicando esto. A ver, yo debo de confiar en un médico por sus conocimientos médicos, o en un arquitecto cuando habla de arquitectura, o de leyes cuando escucho a un abogado. Pero no debo de creerme al abogado cuando habla de medicina, ni al médico cuando habla de leyes o de arquitectura, por más autoridad que tenga. No debo de creerme por una autoridad cosas que digan en otras materias, por el solo hecho de su autoridad. Por lo tanto, a cada cual según su competencia y siempre por sus argumentos, nunca por su autoridad. Vamos a ver, ¿qué es eso de que un masajista o un maestro Reiki me diga qué debo de tomar, qué debo de comer? ¿Qué es eso? Esto es un tema de nutricionistas o de dietistas, no de una persona que da masajes. Y a veces ni masajes. Y que no me hable de energías, si no es un físico especialista en energías, o un ingeniero especialista en electromagnetismo. Por lo tanto, cuidado con esas supuestas autoridades, que de autoridad, en este caso ahora decimos, no tienen nada. Ni en medicina, ni en física, ni en alimentación. Nada. Pues sí, bien aclarado. ¿Algún argumento más? Argumentos mágicos, queremos decir, claro está. Pues sí, hay muchos más argumentos. Vamos a ver, otro argumento ligado a todo esto, a lo que estamos tratando hoy, como falacia lógica, es el argumento del ahora sí, o argumentum ad nunc. Argumento del ahora sí. Vamos a explicarlo fácilmente con un ejemplo. Vamos a ver, si ese futuro que iba a venir apocalíptico, por ejemplo, en el año 1999, no llegó, por ejemplo, lo que dicen los seguidores de Ravolú y de Hercolubus, el planeta rojo, que el otro día también hablamos, si no ocurrió en el año 1999 con el cambio de milenio, bueno, no pasa nada. Yo sigo en el grupo, sigo en la secta y me dicen, tranquilo, que va a llegar el año 2005. Llega el año 2005 y tampoco ocurre. No pasa nada, yo sigo en el grupo. Me dicen ahora que ocurrirá en el año 2010. Y así pasan los años y las profecías apocalípticas no se cumplen. Ciertamente, hay que decirlo, es verdad que muchos se marchan al no verse cumplidas las profecías, no todos se quedan. Pero es que muchos, muchos también permanecen. Incluso el grupo luego sigue creciendo, como ya explicamos, por ejemplo, con los testigos de Jehová, que son maestros en decir profecías que nunca se cumplen. Y todo esto se basa en este argumento o falacia lógica del argumentum ad nunc, el argumento del ahora sí, que es, de nuevo, pensamiento mágico. Y se explica ese argumento por sí mismo. Creemos en ello, aunque no haya ocurrido, porque el líder lo ha dicho y mis creencias se basan fuertemente en ello. Los testigos de Jehová continuamente dicen que el mundo es obra del diablo, que todas las religiones o que el Estado, que todo menos ellos, son obra del diablo. Por lo que es normal que Dios vaya a destruirlo todo, que venga el apocalipsis inminente. Y ya, cuanto antes. Por eso esperan eso, un apocalipsis destructor de manera inmediata, a la vuelta de la esquina. ¿Cómo va a pasar? Si no ha ocurrido, pues no pasa nada, porque va a ocurrir y pronto. Es, por ejemplo, cuando uno espera, por ejemplo, un autobús. Y pasa un minuto, y no viene. Y pasan dos, y no aparece el autobús. Y pasan cinco, y pasan diez, y no aparece el autobús, y ya tenía que haber pasado. Uno no se marcha de la parada. Si es que está al caer, si tenía que haber pasado ya, y con el tiempo ya que estoy esperando en la parada, pues seguro que ya en la vuelta de la esquina aparece el autobús. Cuanto más tiempo pasa hacia la parada del autobús y no viene, más tiendes a pensar que el autobús va a venir de manera inminente, que va a caer, que va a aparecer en un instante. Exactamente lo mismo que razonan los testigos de Jehová. Ellos piensan que va a ser inminente el apocalipsis. Y a pesar de que no haya ocurrido en tantísimas fechas como han ido diciendo, va a ser inminente dentro de su concepción del argumento mágico del argumentum ad nunc, argumento del ahora sí. Argumento del ahora sí, que algo que no se va cumpliendo, a pesar de su incumplimiento, algo va a ocurrir, que sí que va a ocurrir realmente, y la siguiente seguro que sí. Así que no te marches de la secta, del grupo, porque es que va a pasar. Eso es. Además, hay que tener en cuenta que todo esto de lo que estamos hablando suele funcionar todo junto, todos los argumentos a la vez. Lo cual, imagínense lo difícil que es salir del grupo con tantos argumentos mágicos rondándote en la cabeza, con tantos argumentos falsos y tantas argumentaciones irracionales, argumentaciones mágicas. Eso es. Además, los líderes más sutiles, más malvados y más retorcidos lo usan todos. Y pueden y hacen mucho daño a sus adeptos. Y todo ello nos creará unas fuertes dudas internas muy contrarias. Porque por la propia tendencia al pensamiento mágico, uno acabará muchas veces diciendo, pues claro, es que al final es que soy poco dócil, soy poco obediente, ¿cómo se me ocurre decir algo contra tan benevolente líder? tan buena persona que es el jefe, el superior, me ha ayudado tanto, se preocupa tanto por mí, gasta tantas horas dedicándose a mí y al resto del grupo, él debe saber la verdad, cómo se me ocurre contrariarle, solo tengo que esperar a conocer la verdad, no ser impaciente, no querer correr mal de la cuenta, no querer saberlo todo y tener respuesta para todo, tengo que fiarme más de él. Tengo que fiarme más, soy muy poco obediente. Es verdad que he visto algo raro, es verdad que he encontrado algunas incongruencias, pero ¿cómo se me ha ocurrido dudar de él? ¿Qué mala persona soy por dudar del superior, por dudar del líder? Soy un pecador que no se fía, que quiere ir por libre, estoy yendo contra Dios. Pues este modo de razonar, esto es pensamiento mágico. Esto es pensamiento mágico y convierte a las personas en un ejército infantil de corderillos manejados por líderes sectarios manipuladores. Y este modo de razonar no lo quiere Dios, no lo quiere Dios, no lo quiere Jesús de Nazaret. No lo encontramos en el Evangelio. Esto no es lo que Jesús de Nazaret predicó. Él predicó un pastor que da la vida por sus ovejas. El mal pastor, decía, se aprovecha de ellas. Por lo tanto, no hagamos el lila, no hagamos el lila, no hagamos el tontorrón y no sigamos a malos pastores, ciegos, que se caen en el hoyo y nos arrastren. Y además, sobre pensamiento mágico y contrapuesto al cristianismo, dijimos bastante en el primer programa sobre esta serie. Bastantes cosas para aclarar a quienes lo deseen. Pues seguimos, Vicente, un poquito más. Sí, sí. Y recordamos a todo lo visto hoy lo que dijimos el otro día. El líder visto como una autoridad, como un dios, esa divinización de las personas. Y esto ocurre en situaciones también de pánico y en todas las épocas. Ocurre ante el miedo al porvenir, el miedo al qué me pasará, el miedo a qué ocurrirá a mis hijos o a mi jubilación. Pues nada, ponemos en líderes toda nuestra vida y así descargamos una gran parte de la responsabilidad. Y así los líderes, los que mandan, pues mira, me tienen que dar trabajo ellos, una casa, decirme qué estudiar mis hijos, ayudar incluso a mi familia y por tanto regular mi propia familia, mi propia casa, a veces confiando en ellos incluso la natalidad de un país. Por ejemplo, si el índice de natalidad es bajo. Y por lo tanto, si le damos capacidad para ello, pues también lo contrario, como en China. El gobierno nos regule cuánto tenemos que hacer en casa. Porque quien da poder o pide en un sentido, pues también lo da en el otro. Así que cuidado con este pensamiento mágico, que como antes decimos, se aplica a muchos órdenes sociales. Y también en esos grupos que decimos totalitarios o totalizantes, que lo abarcan todo, como son las sectas, sobre todo más extremas, más fuertes, donde al final dejamos toda nuestra vida en esos líderes que se convierten en nuestros padres y en nuestras madres. Por ejemplo, el caso de Edir Macedo y su falsa Iglesia Universal del Reino de Dios, también llamada Pare de Sufrir o Familia Unida, como también se la conoce en diferentes países, por ejemplo en España. La gente sabe y lo va notando que hay piedra y dinero. Sabe que algunas personas le han sacado todo, pero bueno, ese buen rollo que uno siente allí, esa inyección de adrenalina que me hace sentir también durante una hora o varias horas, esos discursos con los cuales me siento tan calentito y pensando también yo que acabaré siendo rico porque Dios me ama, esa avaricia a veces solapada en muchos seguidores de estos grupos, de estas sectas pseudo-pentecostales que mañana desean también ser pastores y llevar esos collares y esas sortijas de oro, pues todo ello me lleva a seguir ahí, a seguir en el grupo, esperando esas dinerarias bendiciones de Dios. Y con este ejemplo de la secta de Edir Macedo y todo eso que se va uniendo en el líder y en los adeptos que también quieren parecerse a ese líder, hay otro argumento que vamos a citar ya con brevedad antes de acabar. Argumento basado en la gente. Argumentum ad populum. Significa lo siguiente. Que si toda esa gente está siguiendo a Edir Macedo o a cualquier líder, pues hombre, tanta gente no puede equivocarse. Pues bien, Pues bien, pues sí puede equivocarse. El hecho de que 10 millones de personas piensen algo no significa que eso sea cierto. Pero bueno, ciertamente 10 millones tiene tirón. Y así funcionan las modas. Está, por ejemplo, podemos comentar el famoso caso de ese bar que todos hemos vivido, esta situación que ahora vamos a comentar, Izaskun, de ese bar que está atestado, lleno de gente, y que el de al lado está vacío, y entonces al final ¿en cuál entramos? Pues en el que tiene gente. Y pensamos, hombre, si aquí hay mucha gente y allí no hay nadie, pues tiene que haber una razón. Y entramos en el bar que está lleno de gente, lo cual hace que nosotros también seamos parte del argumento, del peso, para que otros que nos miren desde fuera digan, mira, qué de gente hay en ese bar, y mira, aquí no hay nadie en este otro, o poca gente hay en este otro, entremos al bar que tiene más gente. Y la verdad, en el bar, cuando entramos unos y otros, en el bar lleno de gente, nadie le pregunta a los otros, oye, ¿por qué entraste aquí? ¿Por qué razón que seguro teníais has entrado en este bar? Realmente no había ninguna razón muchas veces, sino que todos entramos simplemente porque estaba más lleno. Es el argumento ad populum. Otro argumento mágico, sin fundamento, si solamente se basa en la mayor cantidad de gente presente. Por lo tanto, un fundamento muy débil. Pues aquí, Zaskun, si te parece, lo dejamos ya por hoy. En esta serie sobre el pensamiento mágico, hoy tercer programa, y todos estos diferentes argumentos muy racionales, con poca argumentación, por tanto, pensamiento mágico, que conviene repasar de vez en cuando para darnos cuenta de las técnicas de manipulación llevadas a cabo por tantos charlatanes, impostores y timadores. Ya a la sección de noticias sobre sectas, información que siempre nos ofrece el padre don Luis Santamaría. Buenas tardes o buenas noches ya, padre Luis. Hola Izaskun, buenas noches y también a Vicente y a todos nuestros oyentes. Cuando quieras, vamos ya con las noticias. Empezamos con una que ha sido muy comentada, sobre todo en México, donde ha fallecido el líder de la iglesia La Luz del Mundo. El líder de la secta La Luz del Mundo, Samuel Joaquín Flores, falleció el pasado lunes 8 de diciembre a los 77 años de edad en Jalisco, México, por el cáncer. Tras casi medio siglo dirigiendo La Luz del Mundo, fundada por su padre, Aarón Joaquín González, el pastor religioso hizo crecer exponencialmente esta asociación al difundirla por todo el mundo. Dicen ser ahora 5 millones de adeptos. Samuel Joaquín Flores, el ahora fallecido, nació en 1937, fue bautizado a los 14 años y desde 1964 dirigía la secta, tras suceder a su padre, en la sede central en Guadalajara, donde tienen un templo donde entran 12.000 fieles. A su alrededor, alrededor de este templo, tienen la colonia llamada, con términos bíblicos, Hermosa Provincia, una especie de pequeña ciudad o barrio de la secta. La Luz del Mundo se ha destacado siempre por su apoyo al partido PRI. Esto ha tenido el efecto de que las autoridades, el gobernador de Jalisco, el presidente municipal de Guadalajara, el alcalde de Tonalá y otras, hicieran públicas sus condolencias enseguida por la muerte del líder e incluso acudieran a sus honras fúnebres en estos días. Por lo que parece, ha sido todo un acontecimiento, ¿verdad? Así es, Izaskun. Aparte de los políticos, que acabo de comentar, se calcula que han acudido cerca de 500.000 de personas a despedir a Samuel Joaquín, venidos de muchos países. Hubo que cortar calles, habilitar espacio para tantas personas y, sobre todo, tomar medidas de salud pública, hasta fumigando los lugares públicos, ya que se temía la difusión del dengue o incluso del ébola. Aunque ya nos has trazado el perfil del líder fallecido, padre Luis, ¿podrías contarnos un poco más de qué estamos hablando? ¿Se trata de una iglesia evangélica, como dicen muchos medios de comunicación? En un artículo que he escrito para el portal Aleteia, la he descrito como una secta polémica, antitrinitaria y anticatólica. Las tres cosas, polémica, antitrinitaria y anticatólica. Dejando a un lado lo primero, las polémicas de tipo financiero y sexual en las que se ha visto envuelto el líder recién fallecido, y dejando aparte también las acusaciones de fuerte control social y psicológico de los miembros, que de todas maneras son bastante importantes, quiero fijarme aquí en su historia, su doctrina y sus ritos, para ver un poco la identidad del grupo. La secta nació en 1926, cuando su fundador dijo recibir una revelación divina en sueños, Peregrinó a pie a Guadalajara con su mujer entre persecuciones y milagros, y allí otra visión le dijo que se bautizara a sí mismo y a sus seguidores en el nombre del Señor Jesucristo. Como vemos aquí, se ha cargado la fórmula trinitaria del bautismo y se cambió el nombre que tenía Eusebio por el de Aarón, el nombre bíblico. Y así lo hacen todos los adeptos, además de otros muchos elementos que toman del Antiguo Testamento y del judaísmo como una seña de identidad y distinción entre las demás confesiones del entorno que sí son cristianas verdaderamente. Según el padre Manuel Guerra, miembro de la RIES, se trata de una secta religiosa con un proyecto social, económico y político. Muchas fuentes afirman que ha sido patrocinada por la masonería del rito occidental mexicano. Además, destaca en la secta su marcado anticatolicismo, también para reafirmar su propia identidad en un país mayoritariamente católico. Caen en afirmaciones hostiles y tópicos sin fundamento sobre la Iglesia católica y han llegado a decir que el Papa padece de SIDA, que los conventos son cuevas de lesbianas, los curas homosexuales y degenerados, etc. En cuanto a sus doctrinas, dicen profesar la fe cristiana, pero no creen en la Santísima Trinidad, situándose así directamente fuera del cristianismo. Reconocen la divinidad de Cristo, pero no la de Jesús. Para ellos, además, el Espíritu Santo es algo impersonal, es la fuerza de Dios. Si nos fijamos en la jerarquía, justo por debajo de Cristo se encuentra el apóstol, que es como llaman al líder de la secta, que se constituye en mediador entre el cielo y la tierra, y por eso hemos llegado a leer en sus materiales: solo se puede llegar a Dios a través del siervo Samuel, solo se puede alcanzar la salvación eterna en nombre de Samuel. Continuamos con las sectas de origen cristiano y nos vamos ahora con los Testigos de Jehová. Hace unos días, la justicia de los Estados Unidos ha dado la razón a una testigo de Jehová que murió tras negarse a una transfusión de sangre. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazó el pasado 1 de diciembre considerar una demanda presentada por los familiares de una testigo de Jehová que murió en el hospital tras negarse a que se le hiciera una transfusión sanguínea debido a sus creencias. Con su decisión, el Supremo mantuvo la decisión del Tribunal de Apelaciones del Estado de Michigan, que en enero falló a favor de los médicos del Hospital St. John de Detroit, demandados por los familiares de una mujer que murió en 2007 por complicaciones de un trasplante de riñón tras negarse a recibir esa transfusión de sangre por ser testigo de Jehová. Dicho tribunal había indicado que los familiares de la paciente, que tenía entonces 55 años, no podían acusar de negligencia a los médicos que la habían atendido. Los médicos no pudieron efectuarle la transfusión sanguínea necesaria porque antes la mujer había firmado un documento en el que explícitamente les negaba esa posibilidad por motivos religiosos y su esposo, además, se mantuvo firme en esa decisión. Otra noticia de los Testigos de Jehová, pero más cercana, ya que ha empezado el juicio a varios dirigentes de la secta que estafaron a más de 700 adeptos en una trama organizada. La Fiscalía pide 13 años de cárcel para 12 presuntos miembros de una red de estafa piramidal que dilapidó los ahorros de cerca de 2.000 inversores, entre ellos más de 700 testigos de Jehová que confiaron en la trama porque la dirigían precisamente líderes de sus comunidades de culto. Un juicio que comenzó el pasado 2 de diciembre en la sección décima de la Audiencia de Barcelona. El fiscal los acusa de los delitos de estafa e insolvencia punible y pide al tribunal que les obligue a devolver los ahorros estafados a los inversores, que se estiman en cerca de 38 millones de euros. Para el fiscal resulta particularmente reprochable que los acusados se aprovecharan del hecho de compartir creencias y liturgia con sus víctimas para embaucar a más de 700 testigos de Jehová, dado que entre los responsables de la trama figuran personas que ostentaban posiciones de dirección pastoral en sus comunidades de culto. La red operaba a través de las sociedades Rural New Life y Mutua Más Vida, que justificaba su existencia con pólizas de asistencia sanitaria donde se garantizaban tratamientos médicos no invasivos, sin transfusiones de sangre, algo muy apetecible para los testigos de Jehová. En Suiza, un experto protestante en sectas ha declarado que la Iglesia de la Cienciología es una organización antidemocrática, entre otras consideraciones. La controversia que genera la cienciología presente en Suiza desde hace 40 años ha amainado, pero aún tiene detractores que la consideran una secta totalitaria. Así lo hizo recientemente George Otto Schmidt, miembro del Centro de Información Protestante Relinfo, que dijo: «Desde el punto de vista de la estructura, la cienciología se parece a una multinacional organizada de forma extremadamente jerárquica, prohíbe determinantemente las críticas y se caracteriza por un pronunciado elitismo. Según el experto, se trata de una organización antidemocrática, razón por la que es objeto de críticas en muchos países. Además, Schmidt explica que en general la gente que entra en la cienciología no está inmersa en una búsqueda espiritual, suelen ser a menudo personas con problemas. La cienciología así pretende tener una solución para todo. Después de un curso inicial de comunicación, los recién llegados se someten a la auditación, una especie de sesión de terapia en la que hablan de cosas que jamás han contado a nadie. Esto les puede proporcionar alivio, pero luego viene la presión constante de incrementar la facturación. Sin dejar de hablar de este movimiento, hemos sabido que una cadena de televisión estadounidense ha encargado revisar un documental sobre cienciología a más de 100 abogados. Parece una barbaridad. ¿Eso es cierto? El canal televisivo HBO, famoso ahora por sus series de ficción, lanzará en enero de 2015 un documental sobre la Iglesia de la Cienciología y, por si acaso, ya se han procurado un ejército de abogados. Tenemos más de 160 que repasan el trabajo, reconoció la presidenta de HBO Películas Documentales, Sheila Nevins, de cara a preparar la defensa para el ataque que esperan de los cienciólogos, pues probablemente habrá estos ataques después de la emisión. El documental, basado en el libro de Lawrence Wright, recoge duras revelaciones contra la controvertida secta a partir de la narración del cineasta oscarizado Paul Haggis, un veterano miembro de esta que la abandonó en 2009. En su libro, Wright adentra al lector en un mundo donde sus miembros buscan escapar de una secta controladora basada en los testimonios de los exscienciólogos. En México, el centro denominado Conciencia Activa ha sido denunciado por estafa. Querían convertirse en ángeles y terminaron estafados. Una secta que operaba desde hace varios meses en Monclova, en el estado de Coahuila, México, fue denunciada por varias personas que aseguran haber pagado por cursos de superación espiritual. Conciencia Activa, que así se llamaba, prometía a sus miembros la oportunidad de cambiar de vida y llegar a ser ángeles sobre la tierra por la cantidad de 25.000 pesos, algo más de 1.400 euros. Pero resulta que pagaron y cuando fueron a hacer los cursos allí no había nadie. En tan solo una tarde, según informa el medio Vanguardia, los responsables del Centro de Conciencia Activa sacaron los pocos muebles del local donde ofrecían cursos de liderazgo y superación y se fueron de Monclova sin notificar a los clientes que ya habían pagado por sus servicios. Y para terminar, una noticia que ha provocado bastante escándalo. El Capitolio de Florida contará con un adorno satánico esta Navidad. El templo satánico tendrá permitido poner un adorno satánico por las fiestas navideñas en el Capitolio de Florida, en los Estados Unidos. El ornamento propuesto por el grupo es un ángel cayendo del cielo a un lago de fuego, según informaron sus representantes en Facebook. La sede del gobierno estatal ya albergaba elementos de otras religiones, como un nacimiento cristiano, imágenes de religiones como la judía y muestras de organizaciones seculares. También tenían imágenes de las llamadas religiones ficticias, como el pastafarismo, que adora al monstruo del espagueti volador, y lo digo en serio, por desgracia. El templo satánico asegura estar menos orientado a la adoración del diablo cristiano, tal como lo conocemos, y más a la promoción de valores humanistas y a la separación del Estado y la religión. Su fama se expandió el año pasado después de que iniciaran una larga campaña para colocar una estatua del demonio junto al Capitolio de Oklahoma, en cuyo jardín un grupo cristiano había colocado antes un monumento con los 10 mandamientos de la Biblia. En este programa ya les hemos hablado de esta secta que hace unos meses organizó una misa negra en un recinto universitario, algo que fue muy discutido. Este colectivo también destaca por su promoción de las uniones homosexuales de una forma ciertamente irreverente y provocativa. El año pasado, por ejemplo, el templo satánico realizó una denominada Misa Rosa para celebrar las uniones civiles de parejas del mismo sexo en un cementerio y vemos fotos de parejas besándose encima de las tumbas. También lleva a cabo una campaña denominada Proteger a los Niños, destinada a promover el libre ejercicio del satanismo en los colegios públicos de Estados Unidos por parte de los menores de edad. En ella ha destacado, sobre todo, su intención de distribuir entre los alumnos de la enseñanza pública unos cuadernillos satánicos para colorear. En fin. Lo que hay que oír. En fin, estas han sido las noticias más destacadas de la quincena. Muchas gracias, Padre Luis Santamaría, por volvernos a informar un programa más. Hasta la próxima cita. Gracias a ti, Izaskun, y a Vicente y a los que trabajan en Radio María y a nuestros oyentes, claro, a los que deseo que sigan teniendo un buen tiempo de Adviento para preparar y celebrar como se merece la próxima Navidad. Ya estaremos metidos en fiestas tan alegres, tan buenas, cuando volvamos a encontrarnos en las ondas. Así que un abrazo a todos y mi bendición.